Bueno, pues vamos a continuar con esta plática con Santiago Roel. Le preguntaba hace un momentito antes de irnos a corte, en su percepción, él defiende, y me ha tocado escuchar algunas de sus conferencias, es muy partidario de la prevención, de manejar una inteligencia preventiva para disminuir los índices delictivos, muy por encima de su preferencia a esto antes que el combate frontal violento ante estas conductas. Y bueno, entonces habría que preguntarle qué piensas de que cada vez se convierte hasta en un factor de popularidad política el que los alcaldes nombren a generales retirados para sus secretarías de seguridad, es decir, gente con una mentalidad militar que es de combate. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, tengo excepciones. En Sonora nos han funcionado algunos militares bien, en los municipios, ¿no? Pero en términos generales, muchas veces también tienen la culpa quien lo contrata, ¿no? Porque lo contratan con la idea nada más de actuar, de reaccionar, ¿no? De reaccionar y de poner orden en las policías. En ese sentido, yo creo que pues la disciplina militar sí pone orden. En Escobedo tenemos un militar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y ha hecho un magnífico papel. El general Hermelindo ha hecho un magnífico papel, pero está acompañado de una alcaldesa con una gran sensibilidad política que le indica hacia, oye, esto es, hay que hacer además del trabajo policíaco, lo primero que tienes que hacer es limpiar las policías y ponerlas en orden. Eso lo hizo Escobedo. Pero a eso hay que acompañarlo de otras cosas. Ahora sí vamos a poder prevenir, vamos a meternos a las colonias. Entonces sí, tenemos esa gran sensibilidad de esta alcaldesa, Clara Luz, y tenemos el orden y la disciplina de un general. Entonces, no es que en sí, exacto, se compensa muy bien. Entonces, y poco a poco el mismo general y sus manos han ido entrando también a la parte preventiva, ¿verdad? Una vez que pudieron limpiar las policías. Escobedo es un caso muy interesante porque han hecho la tarea muy bien desde el principio. Entonces, primero pusieron orden con un general, ahí está el general todavía, pero se complementó con toda esta labor de prevención social. Entonces, yo te puedo decir, no es que sea malo en sí mismo nada más dejar a un general. Lo que está mal es nada más creer que eso va a resolver el problema, como se sigue pensando a nivel Nuevo León. El Estado sigue creyendo que por tener un general ahí se va a resolver las cosas. Esa es la primera etapa. Sí. Pero ¿dónde está el desarrollo social? ¿Dónde está deportes, cultura, juventud, entrando a las colonias, ayudando a los municipios, etcétera, sí, para prevenir? A ver, entonces te entiendo que esa fue la clave del éxito en Sonora. Sí. Que fue una reacción multidisciplinaria desde todos los diferentes, sí, frentes, sobre todo muy fuerte en política social. Sí. Para compensar y cambiar los resultados que arrojaba el delito. Hicimos lo que no se hizo a nivel nacional. A nivel nacional no hay una política pública de prevención social de la delincuencia. No lo hay. No hay un movimiento de esto. Uh-huh. Muy bien. Y en Sonora, a pesar de los cambios de gobierno, ¿ya esto es un sistema establecido? ¿Ya está instalado? Sí, ¿el actuar así ya vieron que les funciona? Fue muy interesante. Sí, porque aquí cambia el gobierno y cambia todo. Sí, todo el mundo descalifica lo que hizo anteriormente. Fíjate qué bonita historia de éxito nos da Sonora. Yo como consultor dije, bueno, pues hasta aquí llegué, ¿no? Me había contratado una administración, ya se va la administración, perdió la elección ante el nuevo partido, dije, pues hasta aquí. Y me mandaron llamar los del nuevo partido. Dijeron, ¿saben qué? Una de las cosas que ha funcionado muy bien en Sonora es lo del semáforo delictivo y sabemos que usted es el creador y necesitamos que venga a apoyarnos. Y me pareció sumamente interesante. Es una doble historia de éxito, ¿no? ¿Y recorres todos los municipios? No todos. En Sonora tiene 72 municipios, pero trabajamos fuertemente sobre lo que llamamos el Pareto, el 80% del problema, que son 15 municipios. De hecho, con los 15 cubrimos un poquito más, cubrimos el 90% de la población y de la incidencia delictiva. Uh-huh. Y aquí el semáforo del delito de Nuevo León en nuestros 51 municipios, ¿mide en todo? No, estamos concentrados en el área metropolitana de Monterrey, ampliada, ¿no? O sea, se incluye Juárez, Cadereyta, García, etcétera. Uh-huh. Y yo creo que deberíamos incluir, no se ha hecho, pero deberíamos incluir también por todos los problemas que ha tenido la región citrícola. Yo creo que deberíamos incluir. Linares, nomás está, Montemorelos, sí. Allende, sí. Terán. Sí. Oye, hablando ahorita que decías de Cadereyta, que lo tienen incluido, fíjate que cuando se vino esa situación atroz en donde se encontraron los torsos de 49 personas tiradas en la entrada de Cadereyta en esta zona que se llama San Juan. Oye, lo primero que escuchábamos en cuanto a las reacciones de la autoridad, lo primero era, los vinieron a tirar aquí. ¿Sí? Nadie quiere al muertito. Pues no. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Sí. Pero luego eso se convierte en el tema de discusión. Si lo mataron o no, ¿qué más da? Mira, lo que... Tienes 49 torsos tirados ahí. Justamente lo que... Pero es que no nos vaya a cambiar el semáforo, ¿verdad? Bueno, justamente lo que pretendemos con el semáforo es elevar el nivel de información de la población para que pueda detectar este tipo de vaciladas o de malos gobiernos y decir, oye, pues no se trata de eso, compadre, se trata de que bajes los índices delictivos en cadereita, que seas consistente y que bajen los robos y que bajen los homicidios y que baje esto, ¿no? Y que eleves la eficiencia de tus... Claro, si tú te fijas, los países más avanzados en todos sentidos, democráticamente, económicamente, etcétera, la población está muy bien informada. Y eso es lo que pretende el semáforo, que estemos muy bien informados, que no esté oculta la información. Sí, me preguntan si hay manera de considerar un semáforo después de las cosas que hemos vivido aquí con los escándalos en el gobierno del Estado, uh-huh, Santiago. ¿De corrupción? Sí, de corrupción, porque algunos analistas, que ya sé que no te caen del todo bien, pero algunos analistas estadounidenses aseguran que en México el 98% de los delitos quedan impunes. No es cierto, digo, no es tanto. De acuerdo, no es causa, es efecto, pero ahí está. Tenemos mucha corrupción. De hecho, se me sugirió y yo le hice un planteamiento al gobierno estatal, a la administración de Rodrigo Medina, cuando él entró, justamente hacer eso. Un semáforo de la corrupción. Les hice todo el diseño. Por dependencia. Íbamos a medir a todas las dependencias en la corrupción. Y ¿qué te dijeron? No. Pues que muchas gracias. Lo anunciaron. Uy. Y luego ya, pues ahí no. Quedó. No hubo presión. No. ¿Crees que faltó presión de los organismos intermedios para decir, sabes que después de todo lo que hemos visto y las excusas que han sacado para explicar lo que está pasando? Es más, hasta medir la eficiencia, porque ahora estábamos viendo que se pierde una cantidad tremenda de dinero por negligencia e ineficiencia. De hecho, yo les sugerí no nada más quedarnos en la corrupción, sino hacer un auténtico semáforo de la calidad para medir la calidad de los servicios, que el ciudadano pudiera opinar y que esto fuera público. ¿Qué tan productivo eres? Esto es teoría de calidad y filosofía de calidad, en donde el ciudadano es el que evalúa los servicios de gobierno y eso se da a conocer a través de un semáforo de la calidad. ¿Y puede ser cuantitativo o tendría que ser nada más de percepción o podrían ser las dos? Son las dos porque tomas en cuenta la opinión del cliente, que es el ciudadano. Sí, el ciudadano. Pues del ciudadano, pero también del cliente específico del servicio, el que va a la placa o el que va a pagar impuestos o el que va a... Que nos califique el servicio que está recibiendo el gobierno a ver si es bueno, es malo o es regular. Ajá. Y la capacidad, si tienes capacidad para atender a tantas personas al día y atendiste menos o atendiste más. Así también es. Hay una media que puedes medir como rojo, verde o amarillo. Y muy sencillo. ¿Y por qué no quisieron? Pues no sé. Pues mira todas las broncas que han tenido de corrupción. Y además lo increíble es que no se den cuenta que la credibilidad y la confianza son un cheque en blanco. Es decir, están perdiendo credibilidad y confianza a borbotones. Y se los mostraron en las elecciones el electorado. Es decir, el Congreso ahora está en manos de la oposición, el Congreso estatal. ¿Tú crees que sería un punto muy a favor en cuanto a la imagen de Rodrigo Medina que accediera a implementar una herramienta así? Pues sí, definitivamente podríamos retomar el tema. O sea, que está dispuesto. No sé. A que haya una radiografía mes con mes de la eficiencia, Susana, y transparencia. Susana, hace rato me preguntabas que en dónde estaba el semáforo y me preguntabas que por qué nada más en Sonora y en Nuevo León y por qué no en otros estados. Sí. Porque hay muy pocos gobernantes que están dispuestos a utilizar el semáforo. Cualquier tipo de semáforo, este de la corrupción que tú estás mencionando y que yo le propuse al gobierno del estado hace 3 años, sería algo muy incómodo, pero sería algo que elevaría la calidad del gobierno. Entonces te tienes que tragar como gobernante la medicina amarga, sistémicamente estar publicándole el qué opina el cliente de ti, el cómo están los datos, ya sea en corrupción o sea en seguridad, sería un gran beneficio para el gobierno. Un semáforo de productividad en el Congreso local. Llámale de calidad y podemos meter la productividad, podemos meter la corrupción. Eficiencia, no negligencia, capacidad. Pues sí, pero tienes que tener voluntad política para esto. Si no tienes recursos, siempre hay, ¿no? Se gastan millonadas en comunicación y en otros temas y en publicidad. Y para estos temas resulta que no hay dinero. Eso me dice que no hay voluntad política. Entonces, en Sonora tenemos un semáforo porque hubo voluntad política de un gobierno priista y luego de uno panista. Y en Nuevo León tenemos un semáforo porque hubo voluntad de la ciudadanía, no del gobierno. Y prueba de ello es que el gobierno ha tratado de tumbar el semáforo del delito de innumerables ocasiones y se resiste o no le gustó este tema de meter un semáforo de la calidad y de la corrupción en el gobierno estatal, cuando menos. Ahora, tú sabes muy bien, porque has hecho muchas estrategias en este sentido, que donde no hay información hay especulación. Siempre vas a llenar el hueco, el vacío de información, claro, con a lo mejor, claro, suposiciones, ¿no? Que a veces son peores. Así es, entonces resultaría mucho más redituable. Sano. Y sano. Tener una herramienta que te permita saber exactamente qué está pasando. Necesitamos tener gobiernos transparentes que estén informando por sistema cómo están las cosas. Y no vamos a seguir teniendo mucha corrupción y mucha inseguridad. Ahora, mira, te tengo que preguntar esto. Hay que cuestionar a la fuente, uh-huh, porque aquí dice en esta página que viene en internet que el semáforo del delito se publica mes a mes y que es la PGJ, o sea, la Procuraduría General de Justicia en el Estado, la que elabora y publica el semáforo del delito cada mes. ¿Cómo podemos saber los ciudadanos que la base de datos con la cual están alimentando el semáforo del delito es confiable? Fíjate que esa fue propuesta mía. Querían que yo le hiciera el semáforo mes a mes y yo propuse que fuera la Procuraduría. Porque la Procuraduría en Nuevo León tendrá algunos defectos, pero uno que no tiene es que ha publicado datos desde hace muchos años. Desde los 90s, y fue por instancia nuestra, se publican, son públicos, mucha información en la Procuraduría. Tienen un buen sistema, es bastante confiable. Y otra muy importante, Susana. Tú puedes engañar a alguien cuando publicas de vez en cuando, pero cuando tú publicas mes a mes, es bien difícil engañar a alguien. Entonces, ese también es tema del semáforo. El estar publicando mes a mes hace muy, muy difícil, es póker abierto. Hace bien difícil el fraude. Yo no te digo que no se pueda cometer de repente, pero además, una cosa es la instancia de la Procuración de Justicia y otra la de la prevención o la policía preventiva de los municipios. Entonces, se estamos calificando con diferentes instituciones. Afortunadamente, no hemos detectado ninguna falla en lo que hace la Procuraduría de Nuevo León en este sentido. De manejo de información. De manejo de información. Porque tú dices, es con los hechos denunciados y los que se reportan al... En este caso, Nuevo León, en el semáforo que publicamos, es exclusivamente denuncias ante la Procuraduría. Pero valen mucho. Tú has ido a presentar una denuncia, se requiere mucho valor y se requiere mucho. Entonces, estamos tomando en cuenta a todos estos ciudadanos que han ido a aportar su denuncia al Ministerio Público y que la Procuraduría de Nuevo León maneja bien. Ese es un aspecto importante porque si se ha estado tratando de... Las personas medimos nuestra voluntad o nuestra decisión de denunciar en la medida en que tengamos oportunidad de que el caso se resuelva. Y hemos insistido mucho desde los medios que no necesariamente es así, sino en tener una perspectiva correcta de cuál es la realidad en la que estamos inmersos, independientemente de que tu caso se resuelva o no se resuelva. Entonces, el semáforo del delito, si se alimenta de esto y nosotros no denunciamos lo suficiente, a lo mejor estamos mermando la base de datos. Sí, pero también hay que ver, yo tengo una encuesta en Nuevo León, que ahorita invitamos al público, si quieres, a que la conteste. Está ahí en la página nuevoleonseguro.org.mx y medimos la victimización y nos contestan este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no denunciaste? Muchos dicen, bueno, pues porque no tiene importancia el delito. Eso es una razón importante. Y se da en todo el mundo. O porque tengo miedo a represalias, o porque no me van a resolver nada. Esas son las más graves, pero una, pues no tenía importancia el delito, pensé que no iban a hacer nada. Dos, uh-huh, los trámites son muy complicados. Ahí sí ya entramos en terrenos interesantes. A lo mejor el gobierno puede simplificar, como se hizo en San Pedro. En San Pedro tenemos una denuncia móvil, ¿no? Y la otra, las peores son porque me amenazaron o por miedo a la autoridad o al agresor. Muchas veces las violaciones, ¿por qué no se denuncia? Porque las comete el agresor. Es muy estricto, y me ha tocado escucharte en cuanto a que el universo del cual parte una estadística sea lo suficientemente representativo. Así es. En este caso, ¿tú consideras que la base de datos que tiene que ver con el número de denuncias que llegan, definitivo, a la Procuraduría es representativo, claro, sí, como para elaborar, sí, un semáforo? Sí, claro, es la base. Es la base de cualquier semáforo del delito, son las denuncias. De ahí la siguiente escalón, como le hacemos en Escobedo o en San Pedro, es las llamadas al C4. Y el siguiente escalón son encuestas. Primero encuestas de victimización, luego de percepción. Uh-huh. Bueno, ¿y a dónde dices que pueden las personas participar en la encuesta? En la encuesta está ahí en la página nuevoleonseguro.org.mx. Ajá. En Twitter estamos en semáforo delito. Arroba semáforo delito. Arroba semáforo delito. Sindel, nomás semáforo delito. No, semáforo delito. Uh-huh. Y si no, en esta página, nuevoleonseguro.org.mx, ahí está la encuesta de Nuevo León. Y es muy interesante el que nos puedan, sobre todo la gente que ha sufrido algún delito, que pudiera contestar la encuesta, porque esto es lo que estamos tratando de complementar en Nuevo León, porque no lo hace el gobierno, entonces lo tenemos que hacer los ciudadanos. Y yo lo hago de una manera gratuita, a mí nadie me paga por hacer esta encuesta. Entonces, la gente que está en la Procuraduría General de Justicia, que elabora y publica el semáforo del delito cada mes, ¿fue entrenada por ti? No, bueno, en cuanto a la metodología del semáforo, sí. ¿Tú apruebas el trabajo que están haciendo? Sí, lo apruebo, ¿lo hacen bien? Sí, lo apruebo y lo hacen bien. Lo hacen bien, confiable. Ahora, hay que tener complementos como estos de las encuestas, ¿no? O sea, habría que complementarlo. Pero el trabajo que ellos hacen, de acuerdo a lo que el gobierno ha autorizado, que esta primera etapa, porque no me han dejado avanzar en otras cosas en el semáforo. Antes hacíamos, fíjate, en el semáforo electivo, hacíamos perfiles delictivos, o sea, teníamos sí por colonia, por hora, por día, pero ya no me pasan la información el C5 en Nuevo León. Antes me la pasaba, ya no. Pues no sé. Pues no, les gusta la opacidad de este gobierno, por lo que veo. Estuvieron criticando este semáforo, no les gusta, pues no sé por qué no, pero no se ha dado, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos. Hay un libro escrito por Santiago Roel que se llama Entre el orden y el caos. Vamos a ver dónde podemos encontrar por lo menos algún extracto y más información, porque en este libro, de Entre el orden y el caos, se habla de la filosofía que hay detrás de la creación del semáforo delictivo y sobre todo de lo que es la inteligencia preventiva. Nos vamos a una pausa y volvemos con más.